yo que dejo encendida siempre la luz de tu mesilla. Yo que arriesgo todo, incluso lo que no debería. A mí que ahora no me queda más que mi palabra. Voy a contracorriente, aunque me estrelle. Pero sabes que puedes fiarte, o al menos por hoy. Cogeré aire para no parar, a ver quién me sigue, quién. Te espero al otro lado del baile. Yo que apuro hasta el último trago, yo que bailo donde no baila nadie, yo que corro hasta perder el aire. Espero tus pasos, no des detalles, pero sabes que puedes fiarte, o al menos por hoy. Cogeré aire para no parar, a ver quién me sigue, quién. Te espero al otro lado del baile. Cogeré aire para no parar, a ver quién me sigue, quién. Te espero al otro lado del baile. Sigue, ¿quién? Te espero al otro lado.